Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, qué gusto tenerlo semana a semana acá. Hoy, 10 de diciembre, damos inicio ya a este mes maravilloso donde las personas están a flor de piel con sus emociones, porque por una parte están los que se divierten, los que celebran, los que les gusta, y por otro lado están los mal llamados Grinch. Así que a propósito de esa palabra, los invito a que vean también esta película que ya está en los cines, porque es maravillosa la historia. Se van a dar cuenta cómo a veces, de alguna manera, criticamos a las personas que no les gustan mucho estas fechas, ¿no? Sin entender cuál es su historia. Así que yo te invito a que puedas ser partícipe de la Navidad, entendiendo también a otras personas y sus emociones. Soy Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva Aplicada, y para mí es un placer entonces iniciar con buen pie la semana, porque justamente el día de hoy está acá ya en los estudios Cecilia Bustillos, quien estará hablando conmigo y con ustedes acerca de los impulsores del bienestar a propósito de una investigación calientita. Muy calientita, que nos trae para darnos a conocer qué puedes hacer en las organizaciones, si eres empleado, si eres directivo, si eres de pronto la persona responsable del talento humano. Así que yo te invito a que te mantengas acá en vivo y en directo para que puedas disfrutar de esta maravillosa entrevista. Y luego en la segunda parte del programa contaremos con David Ortiz, quien hablará con nosotros sobre la autoestima, y él nos dará un panorama distinto, porque nos hablará de los aspectos positivos y también negativos de la autoestima. Veremos a ver de qué se trata. Así que vamos a ir a buena música y al regreso venimos con más de tu mejor versión. Dijo adiós, una bruja llegó. Eso. se va. Me tatuó su corazón y después me lo arrancó. Eso con un beso se borra. Un capítulo que ahora solo quiero olvidar. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No piensas que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para y olvídate de eso. El tipo falló, dañó tu corazón. Te usó y te olvidó, solo era un actor. Te dejó pa' después, te mintió otra vez. Eso con un beso se borra. Te emborrachó con amor y con resaca. Te dejó, la pasión se acabó. El fuego se apagó, es difícil aceptar que te hizo llorar. Eso con un beso se va. A besos se borra, se borra. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. Se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parece un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parece un cuento de hadas. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Mejor versión, hoy en Organizaciones Saludables contamos con la presencia de Cecilia Bustillos, quien es docente universitaria en la Universidad Católica del Ecuador y Consulting Manager en TEO, así que es un placer tenerlo de nuevo acá en los estudios. ¿Cómo estás, Ceci? Karina, buenas tardes, qué alegría estar acá. Saludos a la audiencia que nos escucha. Y bueno, realmente feliz de hablar de este tema tan importante en la vida organizacional, en la vida de los colaboradores. Sí, y ese tema tan interesante es o son los impulsores del bienestar. A propósito justamente de una conversación que teníamos hace unas pocas semanas atrás, donde me comentaste sobre un trabajo que estuviste realizando, donde hiciste una comparación de dos empresas, y allí surgió justamente este tema. Así que bueno, me gustaría que nos comentaras cómo lograste determinar cuáles son los impulsores del bienestar. Por supuesto, efectivamente, hace ya largo tiempo un tema que ha ocupado mi interés ha sido el estrés laboral, y hice algunos estudios al respecto. Sin embargo, ahora me preguntaba más bien cuáles son los impulsores que fomentan el bienestar dentro de las organizaciones y verlo desde el lado positivo, como tú siempre estás hablando. Entonces, lo que hice fue buscar un modelo. Y por ahí está el modelo de Karasek, que habla sobre los recursos, demandas y el control. Y también a autores como Demerouti, Salanova, como Schaufeli, Baker, que hablan también de todo esto de los recursos laborales y de las demandas laborales, hablando de recursos de tarea, de recursos organizacionales, recursos personales, recursos extraorganizacionales. Entonces elegí, bueno, un instrumento para hacer esta evaluación. Si les interesa a alguien, no es publicidad, por supuesto, pero allí utilicé un instrumento que se llama Se me está yendo en este momento el nombre del instrumento, ahora lo recuerdo, pero este instrumento mide cinco variables o cinco dimensiones y tiene que ver con el nivel de riesgo en general de la compañía, luego el nivel de control, el nivel de demandas organizacionales, está por otro lado los recursos laborales, está también el nivel de autonomía, y está igual unos indicadores que nos dicen cómo está el nivel de control y el nivel de autonomía de las personas. Entonces, como tú mencionas, la muestra fue de dos empresas. Te voy a decir que una es del sector de la comunicación y otro es del sector de educación, ¿no es cierto? En dos industrias que también tienen sus niveles de estrés, sus niveles de exigencia, de demandas. Y bueno, después de hacer esta aplicación, cuando se hizo el diagnóstico, se determinó justamente que dentro de estos factores, hablando otra vez de autonomía, de control, demandas laborales, recursos laborales y los indicadores de riesgo psicosocial en general, pues hay una coincidencia, y es que las demandas laborales son altas y el nivel de autonomía son bajas. Entonces, ¿qué significa eso? Que hablando de los estresores laborales, aquellos recursos que las empresas tienen o no tienen, en este caso, si hablamos de demandas laborales, hablamos de demandas a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de tarea. Entonces, hay un exceso de demandas de tarea. Es decir, hablamos de un tiempo determinado y un nivel de carga laboral. Entonces, los empleados perciben que sus demandas son mucho más altas y que no pueden cumplirlas dentro del tiempo que está estipulado. Pueden ocurrir varias cosas. Unas, que los recursos que ellos tienen no son lo suficientes como para cumplir esas demandas. Y lo otro es de verdad un exceso de carga laboral. Y eso hace que el nivel de estrés al que estén sometidos sea un nivel de alerta e incluso niveles de emergencia. Lo que queremos como empresa, por supuesto, es niveles saludables de estrés, ¿no es cierto? Es decir, que el estrés sea positivo y que haya un equilibrio entre los recursos que tiene una persona y los que ofrece la empresa, y a la vez la carga laboral sea positiva de tal manera que la gente lo vea como un reto y no sea causa de enfermedad o de estrés laboral. Justamente esta parte de recursos, ¿cómo determinar una empresa si realmente cuenta con todos los recursos? Porque de pronto un empleado, ante todas estas demandas que nos acabas de mencionar, dice que bueno, que de pronto no le dan el jefe todo para poder hacerlo como es debido el trabajo, ¿no? De pronto no le enseña bien, pero de pronto observamos también la otra parte, que es la empresarial, y sí se le está dando la computadora, los mecanismos, la enseñanza, pero esta persona tiene este sentimiento, digámoslo así, de que no tiene los suficientes recursos. ¿Cómo poder mediar estas relaciones? Claro, por supuesto. Uno, nos ayuda a las mediciones, realmente el poder acercarte a la gente, escucharlos, hacer evaluaciones de cuánto nivel de tarea tienen y cuál es el nivel de recursos, tanto personales como organizacionales e incluso extraorganizacionales. Dentro de los recursos de tarea están, por supuesto, las empresas pueden asegurarse que no hayan conflictos de rol, que estén claros los como las responsabilidades del cargo, que cuenten con la capacitación, es decir, que sepan manejar todos los instrumentos, herramientas y demás que exige la posición. Asegurar un tipo de liderazgo que sea un liderazgo positivo y que sea bueno en el tema de delegación, por ejemplo, de escucha, de comunicación. El feedback es importante también como un recurso organizacional y un recurso de tarea que está muy asociado al diario vivir de la persona. Igual, por el otro lado están los recursos emocionales o recursos sociales que están dentro de la organización. Es decir, que los equipos de trabajo sean adecuados, que se trabaje en cooperación, que los supervisores, jefes, líderes o como quieras llamarles, aseguren que hayan estos ambientes, se den estos ambientes de saludables, positivos, en donde exista la cooperación, en donde haya el feedback, la escucha, en donde la comunicación fluya a todo nivel, vertical, horizontal y demás. Luego tenemos los recursos personales. Uh-huh. Por el otro lado también la persona necesita tener todas esas habilidades, ¿no? Buscar las habilidades que requiere adquirir, necesita tener un equilibrio vida-trabajo que le asegure que esté como a nivel para tener un desempeño exitoso dentro de la organización. Necesita cumplir como con unas ciertas cosas que le ayude a ser adecuado dentro de la posición que tiene. Es así. De hecho, justamente estamos hablando de un tema interesantísimo que son los impulsores del bienestar organizacional. Ahora, como esto es una tendencia que hay a nivel mundial, ¿crees que esto sea también una estrategia de negocios? Definitivamente sí. Se ha mirado y estudios lo demuestran que el estrés laboral ocasiona, dentro de muchos otros aspectos, ocasiona bajo rendimiento laboral. Uh-huh. Las personas se van de las compañías, renuncian al jefe, dicen, no más que a las organizaciones. Luego, temas de salud, es decir, molestias gastrointestinales, molestias que tienen que ver con la presión arterial, dolores de cabeza, es decir, hay ausentismo laboral. Uh-huh. Y un sinnúmero de otros factores. Por el otro lado, si aseguramos y buscamos las organizaciones saludables, que son aquellas que hacen todo lo posible para poner en práctica temas o prácticas organizacionales positivas en bienestar tanto de su personal como de los resultados de la organización, entonces vamos a ver justamente lo contrario. Vamos a ver resultados positivos, hablando en términos económicos como en salud, en compromiso, en bienestar. No veremos ejemplos tan desastrosos como el burnout dentro de la compañía. Las relaciones mejorarán, el trabajo en proyectos, por ejemplo, será exitoso, hay una buena imagen de la organización, porque los colaboradores son los primeros embajadores de la marca. Uh-huh. Y entonces afuera comentan, ¿no? Esta empresa donde trabajo es una empresa positiva, es una empresa en donde están cuidando de la gente, en donde se preocupan por poner prácticas que aportan al mejoramiento continuo de la organización. ¿Cuáles serían entonces esos impulsores del bienestar, Ceci, que quienes nos escuchan en estos momentos ya pueden empezar a aplicar en sus organizaciones? Claro, por supuesto. Bueno, ahí hablamos directamente de los impulsores que les llamaríamos o factores o recursos, tanto de tarea como recursos organizacionales. Okay. ¿Sí? Los de tarea ya decíamos, asegurar que las demandas estén dentro de lo que haya un equilibrio entre las demandas y los recursos personales que tienen los colaboradores dentro de la organización. ¿Allí qué haríamos? ¿Tendríamos que hacer una evaluación, un levantamiento de todos los perfiles de cargo? ¿Qué haríamos? Ahí habría que hacer un análisis y ver el balance tanto de cargas laborales, uh-huh, como del tiempo. Entonces, hacer un análisis de cargas laborales. Okay. ¿Sí? Y luego asegurar que haya una claridad de rol, que no existan problemas internos dentro de las áreas, ¿no? Dentro de la compañía. Me refiero a conflictos interpersonales. Uh-huh. Luego podemos también mirar desde la parte de recursos ya organizacionales, asegurar la inducción a la gente, asegurar el bienestar a través de la entrega de varios beneficios que tiene la organización. como por ejemplo el tema de alimentación, el tema de educación, el balance vida-trabajo. Tenemos varias opciones, pero tal vez ya nos estamos entrando allí ya como en las estrategias de coping o estrategias de afrontamiento, que también pueden ser estrategias a nivel de organización y a nivel de la persona. Entonces ahí hablamos de todo lo que en este momento estamos mirando. Podemos mejorar el tema de liderazgo, el tema de comunicación interna, podemos mejorar el tema de trabajo en equipo a través de la implementación de proyectos, podemos mejorar el tema de comunicación organizacional, el manejo de conflictos, la negociación a través de programas de coaching, por ejemplo, la concientización de lo que los beneficios que aporta la psicología positiva, las organizaciones saludables. También a nivel de individuo, a nivel de persona, puede hablarse de estrategias como el mindfulness, como el yoga, como el ejercicio físico en general, que también está demostrado que ayuda muchísimo a la oxigenación cerebral, ayuda en el tema de las endorfinas, a subir los niveles de oxitocina en las personas y, por supuesto, mejora la salud en general de las personas. ¿Cómo implementar todas estas cosas que suenan muy lindas y realmente hay estudios que nos comprueban, digamos, la validez de todo lo que tú nos acabas de mencionar, pero llegamos a las organizaciones y dicen, eso cuesta? Y como cuesta dinero, lo ven no como una inversión, sino como un gasto. ¿Cómo revertir este pensamiento y a dar a entender a estos líderes, a estos empresarios, los beneficios reales de todo lo que tú acabas de mencionar? Por supuesto, definitivamente la alta gerencia tiene que comprar este sueño y volverlo una realidad, estar convencidos y estar dispuestos. Y por supuesto, sí debería haber un presupuesto para esto. Sin embargo, primero es tomar conciencia de cuál es la realidad de la organización. Y solo podemos tomar conciencia cuando vemos los resultados. Y luego, cuando hacemos un plan de acción para mejorar el bienestar de la organización, entonces vamos a ir aplicando aquellas cosas de ese 80-20, mejorando como el 20% de los problemas más grandes que van a impactarnos en el 80% de los resultados e involucrar a la gente. Hay pequeñas cosas que pueden ir poniendo en práctica los mismos colaboradores, los jefes, aprendiendo, por ejemplo, poniendo en práctica esto del ejercicio o la comunicación interna, que no necesita grandes presupuestos, sino de estar consciente de aquello que necesitamos mejorar y el impacto que va a tener. Y vamos a ir viendo resultados. Pero otra vez, aquí lo importante es que la alta gerencia y los líderes en general estén subidos en este proyecto y vean resultados y sean como los abanderados de que esto funciona. Los estudios lo dicen y estoy convencida porque lo he visto también. Sí, Ceci, de hecho, creo que la primera iniciativa de todo el cambio organizacional debe de ser dado por la alta gerencia, los empresarios que compren, como dices tú, la idea, porque en definitiva hay muchas cosas, estrategias que se pueden hacer desde los empleados a través del aporte y apoyo, porque una de las cosas que me encanta, por ejemplo, Ceci, es que los líderes puedan hacer evaluaciones de desempeño, no tanto para lo que comúnmente fue utilizada la evaluación de desempeño para solamente decir, bueno, cumple o no cumple, vamos a despedirlo o va a mantenerse dentro de la organización, se le da un incremento salarial o no, o un ascenso, sino también para saber qué otras cosas, qué otras habilidades, qué otras fortalezas tienen los empleados. Por ejemplo, descubrir que a Ceci le encanta tocar un instrumento, por decir cualquier tontería en estos momentos, y decir, ¡ay, qué chévere, Ceci! ¿Qué te parece si hacemos una actividad motivacional donde tú nos toques el instrumento? Porque a Karina le encanta cantar, y entonces allí podemos tener un espacio de recreación donde nosotros mismos damos, digamos, el aporte como empleados y generar esta parte de bienestar, donde a mí no solamente se me está evaluando porque cumplo con un objetivo, que obviamente esa es la razón de ser de la empresa, sino porque también aporto otras cosas a la organización y sobre todo al bienestar, ¿no es cierto, Ceci? Sí, realmente sí, y estoy pensando en algo, dado que me estás dando hilo por ahí. Las empresas tienen gente a cargo del talento humano, del Ajá. recurso humano, de las personas, y piensan en beneficios para su personal. Sin embargo, podríamos como ir un poquito más allá y hacer una tabla de beneficios inteligentes pensando a nivel de personas. Uh-huh. Es decir, ¿qué le hace feliz a Karina? Uh-huh. ¿Qué necesita Karina? Y no tener como listados allí de el bono de fin de año y para todo el mundo igualito en mi juguetón cuando tú no tienes hijos. O que sea, yo que sé, por ejemplo, los descuentos para comprar en tal y tal tienda cuando tú nunca vas a esas tiendas o no te gusta las cosas que venden allá, no sé. Entonces, hacer realmente un análisis de cada uno de tus colaboradores y demostrarles o comunicarles que ellos son importantes. Uh-huh. Porque estás pensando en beneficios inteligentes dirigidos a tu personal, por segmentos, por persona, por áreas, de la manera en que tu empresa pueda hacerlo. Y aprovecho la oportunidad porque recordé el instrumento se llama Decore, y hay otros, por supuesto, que no tienen costo, por ejemplo, el Listas 21, que se puede utilizar y que está igual toda la información para su aplicación, para su interpretación y demás. Entonces, igual pueden buscar Decore y el Listas 21 dentro de muchos otros que hay. Sí, inclusive acá en el Ecuador, gracias a la normativa que salió el año pasado en el acuerdo ministerial, pues ya este año salió un instrumento validado aquí en el Ecuador, así que ustedes pueden entrar a la página web del Ministro del Trabajo y descargarlo. Ceci, me quedan solamente 2 minutos, así que para cerrar me gustaría conocer tu punto de vista con respecto a estas tendencias positivas que se están dando a nivel mundial, pero acá en el Ecuador, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, nuestro querido Ecuador. Dado que tú me hablabas de la ley, de la normativa, en el Ecuador se está impulsando ya el bienestar psicosocial a nivel organizacional. Y las empresas están dando pasos, dando pasitos, justamente viendo cómo medir y luego pensando en justamente programas para mejorar el bienestar psicosocial dentro de las organizaciones. Yo creo que ha dado un gran espaldarazo esta ley para que realmente tomemos conciencia a nivel organizacional de la importancia de este tema, y creo que queda mucho por andar. Hay países como España, Colombia y otros en donde ya tienen mucho más camino dado, pero creo que estamos en buen camino acá. Tenemos mucho por hacer, pero yo creo que ya las empresas están tomando conciencia y están invirtiendo cada vez más en este tema. Nunca es tarde para empezar. Ceci, por favor, danos tu número de contacto. Claro, 099-8-324-161. Bueno, si tú eres una organización que quiere generar organizaciones saludables, realizar coaching, ya sabes que Ceci es una experta en estos temas. Muchísimas gracias, Ceci, por tus comentarios y será hasta la próxima. Gracias a ti, Karina, y me despido de la audiencia entonces. Hermosa semana. Bueno, ahora nos vamos a los mensajes radiales y ya venimos con más de tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

perdidamente adicto a ti. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Amigos de Tu Mejor Versión, para mí es un placer hoy contar con la presencia de David Ortiz. A David lo conozco hace ya un poco más de un año. Me parece una linda persona y ustedes lo van a escuchar, porque eso se nota cuando las personas somos lindas, nos notamos con la voz, ¿verdad, David? Un poco. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien y muy alegre de poder estar en este hermoso programa de radio, Tu Mejor Versión, que nos saca la mejor versión de nosotros mismos y, como veremos poco a poco, lo que nos anima en el autoestima. Es así, porque ese es justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, esa cuña que me acaba de hacer David, créame que no es en vano, porque David me sigue a través de las redes sociales. Es así, me sigue y siempre me etiqueta. Además, me encanta porque pones unas fotos hermosísimas. Creo que tu perfil está abierto, ¿no es cierto, David? Claro, me pueden buscar en el Instagram en David2411. Además, que me estaba contando así brevemente, porque acaba de sentarse y ya estamos arrancando la entrevista, me estaba contando que está en el mundo de los videos y las fotografías y de verdad está haciendo cosas increíbles. Estoy segura que va a seguir montando cosas bellísimas en sus redes sociales, así que síganlo. Pero bueno, hoy nos compete un tema súper interesante, que es el balance de los aspectos positivos y negativos de la autoestima. Y me encanta este tema porque estamos ya muy cerca de la Navidad, David. Entonces, en estos momentos se ponen a flor de piel también estas emociones positivas y negativas. Y por supuesto, si tú no estás bien contigo misma, pues todo te afecta. Entonces, vamos a ir definiendo primeramente qué es la autoestima, porque a veces hablamos de autoestima para todo y en todos lados y no sabemos realmente qué es. Exacto, y la autoestima, ¿cómo podríamos definirlo? Sería como la actitud constructiva de nuestra vida para ver los aspectos positivos y negativos, pero con la condición de que nos ayude a superar todas las dificultades que nosotros mismos tengamos. Y algo muy importante, que no podemos tener el autoestima si no nos autoconocemos. Ajá. Si no nos autoconocemos, siempre va a tener el problema de tener unas pequeñas pautas inmaduras en nuestra vida en que nosotros no podamos superarnos y ver lo positivo que hay en la vida y solo ver lo negativo que hay en la vida. Qué interesante lo que me acabas de decir, David. ¿Cómo llego a conocerme bien? ¿Cómo llegamos a conocernos? Primeramente, en un análisis de nosotros mismos. Hay algo muy importante que Gardner nos dice en la inteligencia emocional, que quien se conoce a sí mismo tiene que expresar los sentimientos de forma clara. Para poder autoconocernos debemos decidir qué es lo que queremos en nuestra vida, tener la situación en que podamos identificar, como saben decir, esa frase de situarnos en el vaso medio lleno y medio vacío, tanto en la parte positiva y negativa de nuestra vida. O sea, lo que me tratas de decir y nos tratas de comentar a todos los que nos escuchan, David, es básicamente que el definir nuestras emociones forma parte de nuestra autoestima. Claro, es que si nosotros no sabemos manejar bien nuestras emociones y si una emoción negativa nos impulsa a hacer y tomar decisiones negativas, nuestra autoestima baja. Y por lo tanto, ahí hay muchos, y como mencionabas hace un momento, cerca de la Navidad, muchas personas se suicidan por esa misma cuestión de que no tienen un autoestima alto, positivo, que pueda generar en su vida decisiones buenas. Aunque nosotros estuviéramos solos, pero el mismo hecho de tener la vida nos da un autoestima alto y una dignidad. Así que eso es algo muy importante para esta época que ya se acercan, que falta menos de 15 días. Así que tener una autoestima alta siempre nos va a dar la creencia y firmeza de lo que nosotros sentimos, tanto ya sea de forma religiosa o en lo no religioso, siempre nos va a apoyar en eso. Ahora, de acuerdo a muchas investigaciones que se han hecho, la autoestima se forja justamente en nuestra etapa de niñez, producto de la aprobación y el afecto que nos dan nuestros padres. En este sentido, esto necesariamente implicaría que una persona adulta que no haya tenido la aprobación y afecto de sus padres, hoy por hoy tenga la autoestima baja. En muchos de los casos sí puede pasar eso, pero ahora, como vemos en lo de la psicología positiva, la persona que se quiere a sí misma, aunque en su niñez haya pasado decisiones y procesos difíciles, quien quiere salir adelante a pesar que sus padres no le hayan apoyado o tuvo unos traumas psicológicos en su niñez, si eso va manejando poco a poco, puede salir y puede tener una autoestima alta. No hay tanto problema que si en la niñez, claro que influye, porque nos genera traumas psicológicos que luego proyectamos de una manera negativa en nuestra vida, pero si nosotros ponemos de parte en esta aprobación y afecto en nosotros mismos, ya que esto es el autoestima, es de nosotros mismos, podemos seguir adelante. ¿Y cuáles serían entonces las características de una persona con autoestima negativa o baja? La parte negativa, que se siente insatisfecho de lo que él es y lo que él hace. Es hipersensible a la crítica. ¿Qué quiere decir que es hipersensible? Que todo le afecta de una manera muy fuerte a lo que le digan. Si le dicen, esto hiciste mal, él piensa que todo lo que ha hecho en su vida ha hecho mal. Y eso es algo, un indicio negativo de la autoestima. También busca el perfeccionalismo excesivo. Okay. Nosotros como personas siempre vamos a atender al perfeccionalismo, pero excesivo, todo lo excesivo es malo. Uh-huh. Y la persona cuando se plantea algo y dice, quiero tener un carro, uh-huh, el carro del año, pero si en este caso la persona no puede hacer esto, al finalizar el año va a decaer en su autoestima y ahí va a decir que yo no pude, que debí hacer otra decisión, debí pensar en otra cosa, y ahí es lo que le daña a la persona. También sufre miedo, sufre ansiedad, tiene trastornos psicológicos. También parte de la autoestima negativa es cuando ya piensa en el suicidio, la falta de apetito, por la pérdida de una visión del futuro. Okay, entonces hay algunas características que me llaman la atención, David, porque pues tienen mucho que ver con la depresión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona depresiva y una persona con autoestima baja? Una persona depresiva es aquella que, a pesar de la ayuda que se tiende a dar a la persona, no sale adelante. Y en cambio, una persona con autoestima negativa, con un debido proceso, se lo puede acompañar para que salga de esa pesadumbre. Okay. Tenemos una pregunta al 098-924-1277. Dice, ¿cuál es la diferencia entre autoestima alta y el narcisismo de la persona? El autoestima alta siempre nos va a sacar lo de nosotros mismos, lo positivo. Nos va a ayudar a confiar en nuestro propio criterio, nos va a dar la confianza en nosotros mismos. En cambio, el narcisismo puede ser un trastorno de la persona, que no se comprende a sí mismo y tiende a perfeccionarse. Muy bien, entonces digamos que ya tenemos la diferencia entre lo que es la autoestima negativa o baja y básicamente la depresión y también el narcisismo. En todo caso, David, lo que me tratas de decir y lo que estamos exponiendo acá a los radioescuchas es que si tal vez una de estas personas que nos están escuchando padece alguna de las características que tú nos acabas de mencionar, o tal vez tiene un amigo o familiar que observa estos comportamientos, ¿es posible que esa persona no vaya a disfrutar plenamente la Navidad, por ejemplo? Eso es algo muy importante de ver acerca de la autoestima alta y baja, porque el mismo hecho de que la persona no se comprende desde su realidad, uh-huh, le le desilusiona el ver que sus amigos tengan una familia alegre, que están todos juntos, que se van a reunir, y ahí ya viene la cuestión de los regalos, de las cenas y todo eso. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a, primero, a que se sientan parte de una familia? Nosotros podemos tener muchos amigos que no tengan una familia con quien pasar, pero también depende de nosotros que si le podemos dar la mano, amiga, para acompañarle, porque si una persona está sola, se siente sola y tiene la autoestima negativa, puede tomar decisiones que a la larga o a corto plazo pueden dañar su vida. Sí, y en efecto me encanta que hables de esto, porque justamente estoy preparando junto a Mariela López, mi hermana de Vivamos al Natural, un webinar gratuito que vamos a hablar sobre la comida emocional en Navidad. Y justamente vamos a hablar de esto que tú acabas de mencionar, porque voy a contar un poco de mi historia, simplemente voy a hacer así como un adelanto de lo que se va a dar en este webinar, que tú te puedes inscribir totalmente gratis a través de mis redes sociales. Puedes ingresar a www.mejorversión.com/webinar y ahí les voy a contar en este webinar un poco más específica que yo siempre fui considerada como una Grinch, David. A mí no me gustaba mucho la Navidad y tiene que ver con mi historia, ¿no? Esa historia la voy a contar en este webinar. Pero un poco para ir adelantando, no sé si tuviste ya la oportunidad de ir al cine a ver Grinch. Aún no. Aún no. Bueno, yo te invito a ti y a todos los que nos están escuchando a ir a tu cine preferido a ver la película El Grinch. Porque justamente esta persona, o bueno, este personaje, mejor dicho, no le gusta la Navidad por su historia. Entonces, claro, cuando está rodeado de tantas personas que más bien están felices y disfrutando y celebrando de la Navidad, este se siente como aislado, no le gusta, se siente como irritado, ¿no? Y una cosa que tú acabas de mencionar es sumamente importante, que es el acompañar a las personas y no tanto empujarlas, porque a veces solemos cometer este error, David, y yo no sé si eso tiene que ver con las personas que tienen la autoestima muy alta, corrígeme por favor, pero de te tiene que gustar, ¿cómo no te va a gustar? Eres un Grinch, ¿cómo es posible? Si es tan bonita, si es tan hermosa, mira este detalle. Y claro, la persona que no le gusta se siente literalmente avasallado de tanta información, de tanta alegría, cuando no es lo que más le apetece. ¿Qué opinas tú? Claro, hay una actitud derrotista dentro de las características de la autoestima negativa, en que, como tú dices, esas personas que le están diciendo, sigue, canta un villancico, ajá, come dulces, reza conmigo, reza, y como que la persona como que no tiene esos gustos, porque debemos comprender también que todas las personas no son como nosotros, uh-huh, cada persona es única dentro de su vida, dentro de su familia, tiende a decaer porque dice, ay, otra vez ya viene ella y ya empieza a molestar, o si va con sus padres a una misa, empieza a decir, otra vez ya me he dormido en la misa, ¿sí? Es como esa actitud derrotista que tiene la persona, pero es parte de una autoestima negativa, porque en este sentido de que tiene un ánimo triste porque no comprenden la realidad de la otra persona. Uh-huh. Y en cambio la persona que le quisiera apoyar, más bien debería decirle, preguntarle antes de obligarle, uh-huh, porque oye, ¿quieres acompañarme a esto? Y si la persona dice no, bueno, ya le respetamos, uh-huh, para que él no se sienta también excluido. Uh-huh. Porque ahora si no le preguntamos, va a decir, y yo no quería ir, pero siquiera me hubiera preguntado para ver si quería ir. Me están olvidando de la casa, como saben decir los jóvenes. Así que en este sentido, preguntar algo muy importante de la autoestima alta es el respeto hacia los demás para poder formar un buen autoestima. Preguntar y no obligar, más bien, porque cuando se obliga, si la persona no está acorde con ese pensamiento, se va a ir para abajo. Es así, y me encanta todo lo que tú acabas de mencionar, porque se trata de comprender tus emociones, de acuerdo a lo que David nos ha mencionado hasta ahora, que esto de crear nuestra autoestima es conocer nuestras emociones, que es la inteligencia emocional. Y si aprendemos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, podremos tener la capacidad de entender también las emociones de los demás. ¿Cuáles serían entonces las características de una autoestima positiva, David? De una autoestima positiva, ser tolerante con las demás personas, tener una comunicación asertiva, como tú nos mencionabas hace un añito, que no me olvido, tener la comunicación asertiva con los demás y el respeto, sentirse valioso en su propio entorno, ya sea en su familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, sentirse importante, porque cada persona tiene su dignidad, no se deja manipular por la gente, reconoce los aspectos positivos y negativos de la vida. También es sensible y empático con las necesidades de los demás, respeta las normas, entiende que los derechos de las personas terminan cuando la persona empieza a ser parte de nuestra vida. También disfrutar de lo más bello de la vida. Esto es algo importante dentro de la autoestima positiva, porque si nosotros no disfrutamos de la vida, ¿cómo vamos a querer ser felices en nuestro entorno? Porque ya sea en el trabajo, así sea lo más estresante, sabemos que es por un bien, ya sea por nuestra familia, por nosotros mismos. El autoestima positiva siempre nos ayuda a seguir adelante. Y por supuesto, a propósito de lo que David mencionaba del trabajo, encontrar un propósito a lo que tú haces, porque cuando estás conectado con ese propósito, pues a pesar de lo difícil que es levantarte todas las mañanas haciendo algo que tal vez no te guste, tú sabes que tu propósito es estar allí temporalmente porque vienen cosas mejores o porque lo estás haciendo por las personas que amas. Bueno, David, para ir terminando, ¿cuáles serían las estrategias para forjar una buena autoestima? Primero, como ya mencionábamos, el autoconocimiento. Es nuestro propio conocimiento que supone que nosotros hemos madurado en muchos aspectos de nuestra vida y nos ayuda a seguir adelante. El autoconcepto, que es importante tener la idea de nosotros mismos, de quién soy, qué hago en mi vida, qué aporto en la sociedad. La autoevaluación, ya sea que eso es algo muy importante, que dentro de la autoevaluación siempre va a entrar el otro, ya que las otras personas siempre van a querer escucharnos, van a querer funcionar de acuerdo también en nuestra vida. La autoaceptación, no todos vamos a poder comprender esto de la autoaceptación si no vemos la realidad de las demás personas. Muchas personas no pueden tener lo que nosotros tenemos y así no somos felices. ¿Por qué no ser felices con lo que nosotros tenemos? El autorrespeto, que eso ayuda a satisfacer nuestras propias necesidades, nuestros valores, expresar y manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y por último, con estos cinco aspectos, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la aceptación y el respeto, podemos tener una autoestima, que es valorarnos a nosotros mismos sobre todos los problemas de nuestra vida. David, me parece maravilloso este tema que tú mismo has elegido. Te agradezco enormemente todas las pautas que nos has dejado y espero que los que nos escuchan el día de hoy pues ya empiecen a reflexionar de cómo están actualmente con respecto a este tema y que puedan entonces tener una Navidad más llevadera. Así que muchísimas gracias, David. Tus contactos, por favor. Mi número celular es el 0980414216. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias a ti, amigo de Tu Mejor Versión, por acompañarnos una semana más en este programa dedicado a tu felicidad, a tu bienestar. Recuerda, puedes visitar www.mejorversión.com y también visitar @1tumejorversión en mi fanpage. Gracias y será hasta la próxima. Chao, chao. Llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram @tu_mejorversión y el Facebook 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena,